Seguimos en las voces del consorcio. Les recuerdo, nuestra línea de oyentes es el 491-2923. Allí se pueden comunicar y hacer alguna consulta. Y como corresponde, vamos a darle la bienvenida a nuestro primer invitado. Ajá, hoy tiene el espacio el Colegio de Martilleros y Corredores Públicos del Departamento Judicial Mar del Plata. Tenemos la visita del colegiado martillero y corredor Carlos Jorge Isa, que es prosecretario del Colegio de Martilleros e integrante de varias comisiones, como la de Comisión de Informática, de la cual es presidente, de el Control Profesional, también presidente, y bueno, y de algunas otras más, porque este hombre es multifacético y muy trabajador. Lo saludamos. Buen día. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? Bueno, buen día. Y buen día a la audiencia. Y bueno, gracias por los conceptos. Bueno, hoy vas a traer información de precisamente la Comisión de Informática. Sí. ¿Que está conformada por quiénes? Bueno, en la Comisión de Informática trabajan los colegas Huelan, Torquiz, Sosa Laspiur, Aníbal Ferreira, Ángel del Archiprete, Lucio Rodríguez Sattler y Rodrigo Sano. Uh-huh. Es una comisión que ha estado trabajando muy bien. Ha estado trabajando en distintos proyectos del colegio, uh-huh. Que algunos ya venían de antes y otros son proyectos nuevos. Uh-huh. Pero se están concretando casi todos. Es una comisión muy joven, uh-huh. Es una comisión que se creó hace 4 años en el colegio, pero bueno, viene con un impulso adaptándose a las nuevas épocas, a las nuevas tecnologías. Una preguntita. ¿De esta comisión depende la red de martilleros, que es tan importante para los profesionales, para el intercambio de información, para la ayuda mutua y para el desarrollo de operaciones? Sí. Uh-huh. La red martilleros, bueno, hay que aclararlo, nace en un momento siendo privada. El colegio adquiere su uso por un tiempo determinado y la Comisión de Informática fue la que le dio forma... jurídica, digamos, uh-huh. la institucionalizó, uh-huh. Se le dio las bases y contenidos a la red. Bueno, la red está operando a full, uh-huh. Hay 800 martilleros conectados en red. Si uno entra en una oficina hoy a buscar un tipo de propiedad especial por medio de la red, los 800 martilleros se conectan y la puede estar consiguiendo en muy pocas horas. Una persona puede estar consiguiendo la propiedad que está uh-huh. buscando. ¿Qué tipo de costo tiene para el matriculado? La red del colegio la da gratuitamente a todos los colegiados. Uh-huh. Hemos contratado un administrador que lo hace profesionalmente, lee todos los mensajes que van pasando por la red, uh-huh. no antes de que salgan, sino después que llegaron, porque si no sería censura previa. Uh-huh. Hace de moderador entre los colegiados y aparte hace de administrador de la red. No han tenido mayores inconvenientes, ¿no? Porque muchas veces en este tipo de red se suscitan algunos tipos de inconvenientes con mal uso, ¿no? No, realmente hemos tenido muy buena respuesta, los colegiados han entendido realmente lo que es la red, uh-huh. se han adaptado, pensemos que hay gente muy joven, uh-huh. con nuevas ideas, hay gente muy mayor, grande, que le cuesta entender algunas cosas. Le cuesta entender los fundamentos a veces de una red, pero el moderador ha trabajado muy bien, es uh-huh. una persona que conoce a todos los colegiados. Ajá. Es una persona que trabajaba en el colegio, uh-huh. y bueno, se le dio este trabajo para que lo uh-huh. para que lo haga. Hoy, si la red dejara de funcionar en Mar del Plata, desde el colegio creemos que hasta los precios de Mar del Plata bajarían. Uh-huh. Por eso es muy importante la red, uh-huh. es muy, muy importante. Uh-huh. Ha generado una importante oferta uh-huh. entre los en los pedidos de los martilleros. Por eso le decimos a la gente, acérquense a la oficina de confianza, entreguen orden de venta, que publicándola en la red seguramente van a tener una gran velocidad en la venta de su propiedad. Y además, el colegio ha conseguido algún tipo de posibilidad de adquisición de equipos y demás, ¿no? Sí, sí. Hemos hecho un convenio con una firma marplatense que comercializa hardware nacional importado. Uh-huh. Los precios son muy competitivos. Uh-huh. La comisión, cuando se decidió por esta empresa, estudió que los precios fueran competitivos realmente y que la garantía fuera amplia, que fuera una garantía extendida y que aparte cumplieran con la garantía, que es fundamental en el tema de computación. Aparte, el colegio ha dado a los colegiados un crédito de $700 como para que tecnifiquen la oficina. Uh-huh. Y a muy bajo costo, lo devuelven en 12 cuotas con un muy bajo interés. Uh-huh. Esto es fundamental para los nobles profesionales. Claro. Que pueden estar equipando su oficina a bajo costo. Uh-huh. A veces hay chicos que no tienen se reciben nuevos, no tienen tarjeta de crédito. Carballo, uh-huh. nosotros uh-huh. cuando empezamos en esta actividad, solo teníamos una maquinita claro. de escribir, por ahí un escritorio. Uh-huh. Bueno, nosotros y estamos tratando de implementar convenios con otras firmas marplatenses. Uh-huh. La idea es hacer valer el carné de martillero. Está bien. Hacer una tarjeta de descuento para los colegiados, pero aparte que el próximo año sea una tarjeta de descuento para todos los turistas que visitan nuestras oficinas. Uh-huh. Estamos trabajando en ese proyecto uh-huh. y yo creo que el año que viene ya lo vamos a tener en marcha. Por otro lado, te digo de que una de las mejores publicidades en esto de adquisición es la de boca en boca, ¿no? Entre los mismos martilleros se dan cuenta de la eficiencia de los equipos que están incorporando. Sí, sí, sí, son equipos de última tecnología. Hoy los equipos de última tecnología, básicamente el hardware no tiene problema, uh-huh. es muy raro. Uh-huh. Pero aparte tienen una gama altísima. Esta gente uh-huh. trabaja con una alta gama, tanto sea en PC de escritorio como en notebook. Uh-huh. No decimos el nombre comercial de esta gente por razones obvias, pero se le mandó una carta a todos los colegiados uh-huh. con la oferta que iba y la forma en que podía adquirirlo. Claro. ¿Qué otra cosa tenés para informar? En la comisión de informática, en otra de las cosas que hemos trabajado, por ejemplo, es en la telefonía celular corporativa. Ah. Tenemos 1.300 asociados. Creemos uh-huh. que hoy es la telefonía corporativa más importante del uh-huh. país. Nos comunicamos entre todos los martilleros a costo cero. Eso fue un proyecto de la Comisión de Informática que pudimos llevarlo a cabo. Iniciamos siendo 30 colegas amigos y hoy somos 1.300. Es una red muy grande. Uh-huh. Otra de las cosas fue la informatización de la sala del remate. Uh-huh. Estamos preparando para que los... ya está toda informatizada la uh-huh. sala. Hay domos que capturan video y sonido. Uh-huh. Estamos tratando de poner a punto algunos problemitas técnicos que tuvimos para que los jueces puedan ver los remates en vivo y en directo. Pero todavía la banda ancha de internet en el país no es tan potente como para que lo puedan hacer. Pero bueno, estamos trabajando en eso. Otro de los proyectos que se le dio concreción fue el newsletter, que en vez de mandar una revista estamos mandando un newsletter mensual donde van todas las noticias, todos los acontecimientos del colegio. Muy bien. ¿Y qué otra cosita más? No, lo importante ahora, más que para los colegiados, esto es para el público en Ajá. general. Queremos decirle que si están interesados en realizar una operación inmobiliaria, los únicos habilitados para realizar operaciones son los martilleros y corredores públicos. Todas las oficinas hoy están habilitadas para el ejercicio profesional, están exhibiendo un calco donde está la foto del martillero y el nombre y el domicilio. Le decimos a la gente que no se deje engañar por avisos tentadores. Hemos notado que en los últimos tiempos han aparecido avisos tentadores en el diario. Le decimos que no se dejen engañar. Un número de teléfono, un celular de alguien que no quiere dar su nombre, no es una oficina habilitada. Claro. Que vayan a las oficinas habilitadas que cuentan con la mayor de las garantías. Son todos profesionales idóneos. Chicos que han estudiado, hoy son todos profesionales universitarios, los últimos que están saliendo. Y bueno, y que al momento de entregar dinero o hacer una reserva o algo, comprueben que quien lo está atendiendo es el profesional responsable. Titular. El titular claro, al frente de la oficina. Claro, claro. Además, tienen el respaldo del Colegio de Martilleros y Corredores Públicos, que sí. no es poco, ¿no es cierto? Contratando con un martillero y corredor claro. matriculado. Exactamente. Bueno, ha sido muy interesante la charla y la información que nos han traído desde el colegio hoy, así que les agradecemos mucho y bueno, como siempre, el próximo mes los invitamos a estar por acá. Carlos, te agradecemos a vos que nos des este espacio para poder estar en contacto con los colegas. Muy bien, los agradecidos somos nosotros y nos volvemos a encontrar. Gracias, buen día. Chao, hasta luego. Seguimos en las voces del consorcio en un ratito nada más. 491-2923, nuestra línea de oyentes. Las voces del consorcio, un espacio común sobre la vida en la propiedad horizontal.